Contenido B15. Para adolescentes mayores de 15 años y adultos. Pez Platicando. Un programa donde encontraremos invitados, videojuegos, la actualidad del fútbol, pasatiempos y mucho más. Pez Platicando. Acompaña a Ulises Caballero todos los viernes de 6 a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Pez Platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Saludos cordiales, colegas de Pez Platicando, estamos iniciando su programa. Ya saben, estamos transmitiendo por el 97.3 FM en La Voladora Radio, nuestra casa, y los saluda Ulises Caballero. Vamos a iniciar este programa con un gran invitado. Seguimos celebrando nuestro quinto aniversario al aire en La Voladora Radio, y pues otro invitado especial se ha sumado más a nuestra celebración de aniversario, que es Quirol TV. Pero antes de ir con él, vamos a compartirle los contactos en cabina para que nos hagan llegar sus dudas, sus preguntas, comentarios, sugerencias, ¿no? El WhatsApp es 5540261814. El Facebook, X e Instagram como La Voladora Radio. Y nuestro teléfono en cabina es 5979785252. El WhatsApp es, perdón, la página de internet es www.lavoladora.org. Y también nos pueden seguir por Facebook Live. Ahí tenemos algunas transmisiones por Facebook Live. Y pues bueno, colegas, vamos a conversar con nuestro invitadazo, nuestro invitado especial, mi querido Quirol TV. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás, Ulises? Muchísimas gracias por la invitación otra vez y muchas felicidades ya por estos 5 años al aire. Y por estar otra vez de invitado en tu programa, no me lo vas a creer, pero hay algunas personas que ya me dicen a mí, el tercer Pez Platicando. Y pues te agradezco mucho, Quirol, que hayas aceptado ser parte del panel de invitados especiales de este quinto aniversario. Y sobre todo porque tienes tu agenda muy ocupada. De hecho, pues ya lo hemos intentado... Pues platicar en el programa, pero lamentablemente pues la vida real pues nos alcanza y pues no nos deja coordinar cuando tú puedes, yo no puedo y así, ¿no? Sí, ha sido un poquito complicado, sobre todo, bueno, porque la cuestión ahí de la chamba de los viernes justamente caía a la hora del programa, pero pues por fin me despidieron, estoy desempleado y me dio la oportunidad para poder grabar contigo. Así que pues si tienen alguna chamba ahí, estoy listo en @QuirolTV. Ahí está mi querido Quirol. Pues bueno, vamos a entrar al mundo digital. Vamos a platicar un poquito de esta pasión que nos reúne a varios seguidores de la saga de PES, que son tus transmisiones, que es ver la magia, la maravilla de la edición que está en tus poderosas manos de editor. Y vamos con la primera sección, el mágico mundo de los videojuegos. Bueno, mi querido Quirol, vamos a platicar un poquito de lo que es pues tu proyecto, tu gran proyecto con el cual pues has obtenido victorias que te llevan a la gloria y derrotas que te dejan a un paso de levantar esa copa. Pero bueno, ¿cómo? Platícanos todo el inicio de la Liga Iatrogénica. Los resultados que tuviste en la Liga MX, ¿cuáles fueron, Julián? En esta última temporada, la Liga Iatrogénica tuvo el honor de sumar su sexta estrella en la camiseta. Se impuso en una final pues, bastante complicada, en donde pues, se midió al Toluca. Hay que darle las gracias al maestro Petris, que tiene esta capacidad, Petris, de vaticinar el futuro. Y justamente el rival fueron los Diablos Rojos y terminó la liga por imponerse en tiempo regular, afortunadamente, y el sexto título de liga ya en este tiempo que tiene, pues prácticamente ya va para 7 años de historia en PES. Desde PES 17 venimos con esto y bueno, atascados un poquito en este PES 2021 Season Update porque pues, ya sabemos lo que pasó con la saga. Y uh-huh. Pues, además la participación en Libertadores, que todavía está por iniciar, de hecho ya la próxima semana, bueno, de la siguiente a la otra semana, se estarán jugando ya los octavos de final, donde la liga va a estar enfrentando a Colo-Colo, primero en México y después allá en Santiago. Perfecto. Ahora, esta participación que tuvo el club en el nuevo formato del Mundial de Clubes, ¿cómo sentiste la primera participación en la primera edición, los resultados y sobre todo pues los jerseys que se crearon para esta competencia? No pensé que me fuera a gustar mucho el nuevo formato, pero reconozco que sí tiene un poquito más de sensación de competencia y tal vez una, no sé si es la palabra es democrático, ¿verdad? Pero es un poquito más democrática la participación de muchos equipos ahora con 32. Es la primera vez que se juega justamente en este formato. El equipo Las Culebras pues llegó hasta los cuartos de final, en donde terminó cayendo ante el Palmeiras, un rival que curiosamente nos habíamos enfrentado ya en marzo, abril. Nos habíamos medido dos veces contra Palmeiras en Libertadores porque estábamos en el mismo grupo. De hecho, ambos clasificamos y les ganamos los dos partidos, tanto en Brasil allá en Sao Paulo como en el partido de vuelta en Tampico. Y se desquitaron de nosotros echándonos de este Mundial de Clubes para finalmente también ellos caer en semifinales. La verdad es que la experiencia fue buena y esperemos que se mantenga esto. Ya sé que la sobrecarga de partidos y demás situaciones levantarán ahí alguna ceja, pero creo que la experiencia fue bastante positiva. Precisamente te iba a preguntar si hizo mella en alguno de tus jugadores, si el plantel sufrió algo por pues tanta carga de juegos que fue la Liga MX, sobre todo en la parte final, porque inmediatamente toman vuelo y viajan a Estados Unidos y no sé si te afectó en el actuar de tu club. Sí llegamos con algunos jugadores algo bajos de forma. Afortunadamente la plantilla con la que se cuenta es amplia y los muchachos que no son habitualmente titulares suelen estar bastante listos para tomar la alternativa cuando así ha sido la oportunidad. De hecho, creo que fue un buen torneo para algunos jugadores que en liga no habían tenido tanta oportunidad y que lucieron bastante. Entonces, pues, no, me parece que llegamos en igualdad de circunstancias con otros rivales y hay que reconocer que Palmeiras sencillamente pues, nos tomó la medida y fue mejor que nosotros en el duelo directo en donde quedamos fuera. Me parece que nada que reclamarle a la plantilla. Me preguntaba sobre el uniforme, bueno, ya lo estaríamos platicando después. Fue parte de los uniformes especiales que también la marca que viste el equipo, si tuviste la oportunidad de ver, también viste a Rayados y viste justamente al Salzburgo y al Mamelodi. También creo que fue una bastante buena colección y pues al menos nos sentimos bien. Fue una, insisto, una gran experiencia en todos los sentidos, ¿no? Tanto de marca como deportivo, como turístico incluso. Hablando de los uniformes, que se usaron en la Liga MX y la Copa Libertadores, ¿nos podrías platicar, pues hablarnos un poquito en qué se basaron para crear los uniformes? Y ya después hablamos de los que se usaron en Estados Unidos. ¿Sobre los nuevos uniformes para esta temporada? No, los que se usaron en la Liga MX, de este torneo que terminó. Del torneo que terminó. Ajá. Sí, justamente, bueno, este torneo que llegó a su fin, afortunadamente con el título que se nos había venido escapando en algunas oportunidades. Este año la directiva, bueno, optó por una campaña de medios que se centraba en los videojuegos retro, en los diseños en 8 bits, a veces en 16 bits. Muy con el estilo a veces de la transición entre el Nintendo, el NES y el Super Nintendo. Entonces, si podías ver algunos gráficos, cada gráfico en sí tenía una referencia. Por ejemplo, la alineación hacía referencia a los, perdón que esté metiendo goles, ¿verdad? Pero a los Trapper Keepers de finales de los 80, principios de los 90. Ese estilo de diseño en geométricos, figuras geométricas matiz, un poquito así en el a lo mejor en el Salvados por la Campana y ese tipo de conceptos. Y los uniformes estaban basados en un diseño muy, muy noventero que recuerda a uniformes de la Liga Premier y de la Liga Española, justamente de la segunda mitad de los años 90, y tanto el de local, que alguien tal vez se dio cuenta, tenía cierta referencia a aquellos uniformes del Manchester City, de Kappa o Le Coq Sportif, de algunos otros equipos. El de visita, por su parte, tenía cierta referencia hacia algunos lotos de la Fiorentina y de la Liga Italiana, también de los años 90. Y el tercer uniforme, que era un uniforme dorado, estaba basado en los años 90 en Tampico. Porque en los años 90 en Tampico, el gran atractivo, bueno, en Tampico Madero, por supuesto, el gran atractivo turístico era ir a las dunas, que hoy tristemente ya no existen, pero que eran grandes montañas de arena de playa en donde nos tirábamos, andábamos y aventándonos por todos lados. Y estaba justamente el color de la arena de las dunas con el color, en aquel entonces también azul muy intenso de Playa Miramar. Es decir, en general podríamos resumirlo en los 90. Ok. Bueno. Muy interesante esto, porque bueno, la serie de Los Salvados por la Campana, pues es muy bien recordada. La veíamos en, bueno, yo la veía en Canal 7, y pues sí te trae buenos recuerdos, y sobre todo lo que comentas, ¿no? De que se hicieron pensando en ciertas localidades, como tú dices, lo de Tampico. Oye, mi querido Quirol, y háblanos de los uniformes que se usaron en el Mundial de Clubes, porque pues ya fueron especiales, porque no pueden usar tanta publicidad. Y la regulación es muy estricta, así es. Así que, pues, se tuvieron que acatar a las leyes fiferas, y bueno, ni modo, ¿no? Pero vamos a un pequeño corte, y un momento seguimos comentando sobre pues en qué se basó la creación de los uniformes del Mundial de Clubes. En un momento regresamos. PES platicando con Ulises Caballero. PES platicando con Ulises Caballero. Esto es Clásico. Esto también es Clásico. Esto también es Clásico. Y esto. También los domingos son clásicos por La Voladora Radio. Domingos de Rock Clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Hey, tú. Sí. Tú. El músico o el de la banda independiente. Si lo tuyo es la música y quieres que suene en la radio, libérala en Revolución Sonora. Un espacio pensado para ti y tu música. No importa el género o instrumento. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 597-978-5252. O al correo comunicación@lavoladora.org. Revolución Sonora. Un espacio libre y comunitario para la música y sus artistas. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. PES platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. Colegas, estamos comenzando el segundo bloque de su programa PES platicando. Estamos iniciando, pues, nuevamente esta conversación tan especial, tan interesante con Quirol TV sobre la equipación que se usó ya sea en Liga MX, en Copa Libertadores y en este caso vamos a hablar del Mundial de Clubes donde tuvo una, pues yo diría que una participación histórica hablando de que es el primer torneo en el que se participa en este formato y pues ser la primera edición y pues tiene cosas muy especiales. pues esto, ¿no? Pero vamos con los contactos en cabina para que nos manden sus sugerencias, comentarios. El WhatsApp es 5540261814. El Facebook, X e Instagram como La Voladora Radio. El teléfono es 5979785252. Y también nos pueden escuchar por www.lavoladora.org. Y pues bueno, sean bienvenidos a su segundo bloque. Mi querido Quirol, platícanos en qué se basaron para crear las bellezas que vimos de el uniforme, el jersey de la Liga Iatrogénica que se usó en el Mundial de Clubes. Claro, sí, para este Mundial de Clubes inicia una campaña que de hecho se presenta el día 16 de mayo en las redes sociales del club, que se llama Por lo que somos. Esta campaña es de hecho la misma que nos acompañará para todo este próximo año. Se decide empezarla justamente para el Mundial de Clubes a manera de, pues de iniciar, ¿verdad?, con esta idea de representación. Partiendo de esta campaña, lo que el equipo quería mostrar o quería enfatizar era la identidad, los elementos esenciales, inamovibles o fundacionales del club. El uniforme local era, por tanto, normalmente, si conocen un poco la historia del equipo, se juega con una camiseta verde, con un pantalón blanco y con las medias negras. O sea, sí, generalmente con algunos vivos en rojo, es decir, utilizando los cuatro colores del escudo del club. Pero se trató de digamos, sintetizar qué somos. Bueno, lo que somos es un equipo de fútbol que viste que su color predominante es el verde y que representa a la zona sur de Tamaulipas, a Tampico, Madero. Y somos las culebras, ¿no? Las culebras de Esculapio. Entonces el equipo sacó un uniforme en donde la camiseta era principalmente blanca con tres bastones verticales en verde, el pantalón y las medias en verde, y la referencia a la que se hacía era, incluso en la imagen promocional, es el horizonte cuando uno está, insisto, el máximo ícono que tenemos de esta zona, que es la playa Miramar. Hay una arboleda, un bosque que se llama Pinar del Mar. Entonces, justamente esa zona en donde nosotros fuimos niños, donde crecimos jugando, ¿verdad?, era la referencia. Por eso por lo que somos y la imagen del Pinar del Mar. La camiseta de visitante, que necesitaba contrastar, por supuesto, salió en un tono de gris, plata, con unos bastones en blanco, tomando algunos vivos en rojo muy intenso que están referenciados en el malecón que está en la playa y en el cual está el faro justamente que ilumina esa zona de la bahía, la entrada al río Pánuco, bueno, la salida del río Pánuco, su desembocadura al Golfo. Es decir, los elementos básicos de la cultura tampico maderense, estos uniformes son más tan pequeños que un mapache montando un cocodrilo. Perfecto. Fíjate que otra de las cuestiones que también me causó mucho, que se ve muy atractivo, es toda esta publicidad que usaste, flyers y demás, en las redes sociales de la Liga Iatrogénica, donde se maneja pues todo en versión gamer. Eso se me hizo muy interesante, con las mascotas de los equipos, con la culebra y demás. ¿Por qué se basó en esto, en esta ocasión, la Liga Iatrogénica? Ah, bueno, pues justamente lo te platicaba, buscando las cuestiones más icónicas de alguien, uh-huh, por ejemplo, de alguien que creció en los 80s, en los 90s. Cuando tú te imaginas un enfrentamiento directo, así un tiro uno contra uno, te imaginas Street Fighter o Mortal Kombat, una cuestión así. Y justamente, uh-huh, por ejemplo, los gráficos de los equipos y los partidos y de los resultados finales están inspirados en la pantalla de selección de personaje de Street Fighter. El mapa en el, uh-huh, centro, en donde dice a dónde viajas para enfrentar a determinado rival. Y abajo el calendario, también hicimos una lista de los rivales. Y en la liguilla los vas desbloqueando a medida que vas avanzando, así como cuando enfrentabas, ¿sí?, a Balrog, a Vega, a Sagat y a Bison. Esa era la, uh-huh, la referencia, ¿no? Los pósters también estaban inspirados en, ojo, y cada póster, que me gustaría publicar una galería de todos ellos, cada póster estaba inspirado no en una banda, sino en un concierto de rock que haya sucedido en los años 90. O sea, todos los pósters que anunciaban los partidos estaban inspirados en un póster de un concierto famoso. Oh, ya, muy, muy interesante. Sí, de hecho es lo que estábamos viendo en la cuenta, colegas. Bueno, de por sí ya lo que es, pues, platicando siempre le da me gusta y retweet a todo lo que estás compartiéndonos en la Liga Iatrogénica. Y sí, este póster que usas en el partido de pues del Mundial de Clubes en la jornada 3 es como tipo colores de Brasil, las culebras contra Melodoy. Melodoy. ¿En este concierto cuál fue? ¿O en qué se basa ese póster? Híjole, tendría que buscarlo en este momento, pero así de primera instancia. Un color es verde y amarillo. Seguramente adapté los colores, pero creo que está basado en un concierto de los, ¿cómo se llaman? De los Beach Boys. Ah, ya. Ok. Y bueno, vamos a hablar un poquito del resultado. Es la victoria del Chelsea. ¿Dirías que en la carrera de la Liga Iatrogénica es el mejor resultado que ha tenido? No, diría que no, porque el Chelsea es un equipo que en ese momento venía en reconstrucción con un entrenador que, pues para ese momento fue el segundo partido, tenía un partido, Enzo Maresca, dirigiendo al equipo. Si bien es cierto que es un equipo con una plantilla poderosa, que no estaba en su mejor momento, pero creo que hemos tenido partidos, por ejemplo, en 2023, cuando el equipo de hecho se corona en el formato anterior del Mundial de Clubes, ganándole al Real Madrid, incluso viniendo de atrás para ganarle al Real Madrid 2-1. Me parece que esa, incluso habiendo el equipo conseguido algunas Copas Libertadores, sin demeritar, por supuesto, una ante Boca Juniors, jugada en Santiago, otra ante el Gremio, otra ante el Inter de Porto Alegre. Pero sí, tal vez derrotar al Real Madrid en el escenario del Mundial de Clubes tendría que estar, si no es la más importante, pegan el palo como victorias del equipo. Ok, bueno, volviendo a los pósters, el tema del póster ahora de ese partido fue pues un portento de León ahí y fondo azul y la liga. Se ve como oreja de Van Gogh, ¿no? Ese tipo de póster. Es un póster de The White Stripes, me parece que fue la referencia para ese póster. Se ve muy, muy, muy elegante. Bueno, en el debut, pues estrenas el uniforme de líneas verticales verdes con el fondo blanco. El de local, sí. Se ve muy, muy bonito. Ya después, contra Chelsea, usas este uniforme, bueno, de... ¡Ay, no me sale! El gris plata, sí, gris plata con blanco y rojo. Este color de... como cereza, como... se parece al uniforme de la selección anterior, bueno, de hace muchos años, ¿no? La selección mexicana. Sí, me parece que aquel Adidas de 2014 que era el de Charlie Brown, dices tú, ¿no? No, otra que... A la Atlética, que era rojo con camiseta blanca. Algo así, me trajo recuerdos al verlo ahorita cómo van corriendo los compañeros ahí a celebrar el 2-1. Se ve muy, muy interesante. Es una combinación que, por ejemplo, saludos a Uniforme Selección Mexicana, pero me parece que, por ejemplo, la selección mexicana ha explotado poco, ¿verdad? Del usar el color rojo de su uniforme. Acá, como te digo, la referencia son los ladrillos del malecón de Playa Miramar, las colleras. Si son de color rojo, un poco golpeteada ya tal vez, pero justamente te llevan de la playa, digamos, de un restaurante muy famoso que está ahí, hasta el faro de Miramar. Y justamente en la mañana, que el sol les pega de pleno, es muy intenso ese color rojo. Seguramente habrán visto fotos donde la gente le está dando de comer a los mapaches. Bueno, los mapaches están ahí en esa área, en las escolleras. Y justamente el piso es de ese color rojo vermellón muy, muy intenso. Y bueno, estoy viendo, pues, que tristemente, pues, el Palmeiras, pues, termina con el sueño de la Liga Iatrogénica. Pues, háblanos de ese partido, pues, termina con esta, con este debut en este Mundial de Clubes, donde, pues, se esperaba más de la Liga Iatrogénica, bueno, en lo personal. Bueno, lamento decepcionarte, ¿verdad? Pero no era fácil, el Palmeiras es un titán continental. ¿Qué te puedo decir? Me parece que número uno, Palmeiras lo gana bien, lo gana completamente bien, es decir, todo nuestro respeto para el equipo de Os Porcos. Nos gana bien el partido, es un duelo muy, muy, muy peleado, tal como lo fueron los dos encuentros de Libertadores, en donde, pues te comento, tuvimos la oportunidad de ir y ganar allá en Sao Paulo, en la Alianza Arena, y después recibirlos en la jornada 3 y 4, es decir, dos partidos consecutivos, una semana después del primero. Y en ambos partidos logramos ganarles 1-0. Y ha venido siendo un duelo que te diría yo que hay muchas cosas que nos unen a estos dos equipos. Que ambos jugamos, de hecho vestimos la misma marca. Ambos jugamos de camiseta verde, pantalones blancos, ¿verdad? Y el hecho de que el destino nos ha cruzado ya muchas veces, tanto en Libertadores como ahora en el Mundial de Clubes. Hasta el momento el saldo era positivo para nosotros, sigue siéndolo a pesar de esta derrota, pero es un equipo, el equipo de Abel Ferreira, que me atrevería yo a decir es uno de los mejores o el mejor equipo del continente en este momento. Una lástima que no se les haya dado el título, porque creo que también lo merecían. Y si se lo hubieran llevado ellos, la verdad, todo nuestro respeto para el cuadro de Palmeiras. De hecho, al minuto 30 les anota Felipe Anderson. Golazo. Y después Szymański en 4 minutos calla bocas. Sí, de inmediato se empata, ¿no? Oye, pero la verdad, qué golazo nos mete Felipe Anderson, veteranísimo y todavía en condiciones de dar bastante en el Brasileirao y pues en Libertadores. A ver si todavía no los podemos volver a encontrar en Libertadores, Y tristemente en el 87, ya agonizando el partido en tiempo regular, pues Bruno Fuchs les anota el gol de la derrota, ¿no? ¿El defensa central? Híjole, pues, bueno, no se esperaba este resultado, yo pensé que se iba a alargar hasta los penaltis, pero pues como tú dices, son rivales ya con un... Pues sí, han tenido como ese tipo de clásico personal entre ustedes, pero esperaba que pudieran tratar de mínimo ganar en los penaltis, pero pues no es tan fácil como tú lo dices. Y después... Fue la quinta vez que hemos enfrentado a Palmeiras este partido. Y bueno, ya hablando de lo que sigue para la liga... Estos números con los que terminaste de Liga MX, Copa Libertadores, Mundial de Clubes, ¿tu balance es? ¿De la temporada? Sí, en general. Bueno, me parece que es muy positivo. El equipo fue super líder, fue la mejor ofensiva, algo que venía siendo una gran deuda del equipo. Ajá. Y en este primer torneo, en este primer semestre, bajo el mando de Jorge Daniel Cabrera, me parece que es bastante positivo. El equipo venía quedando un poco a deber en cuanto a la producción ofensiva, pese a ser siempre una extraordinaria defensa con los técnicos que han hecho un gran trabajo anteriormente, y por eso se han catapultado a la Selección Nacional, a la Liga Española, a la Brasileirao. Pero creo que le faltaba cierta espectacularidad o cierta contundencia al equipo que se consiguió ahora con el Chiquilín de entrenador. Es super líder, es la mejor ofensiva del torneo y logra el campeonato. Es muy positivo. Califica octavos de final de Libertadores sin mucho sobresalto y nos deja en cuartos de final de una Copa del Mundo muy, muy disputada. Me parece que es un gran balance para este semestre. ¿Y crees que afectó en el funcionamiento la partida del anterior técnico? Con todo el respeto que le tenemos a Ricardo, me parece que deja una gran base, sobre todo en lo defensivo, porque necesitamos darle buscar una sacudida ahí de pesebre y poder ser más agresivos, más ofensivos. Me parece que Cabrera, que venía trabajando con él justamente como entrenador de nuestro equipo filial, toma la batuta, lo hace bastante bien, respeta la base y lo muy bien trabajado que estaba el equipo en lo defensivo. Él, siendo Ricardo, fue defensa central, muy buen defensa central. Y Jorge fue extremo, entonces cambia un poco la manera, el ataque del equipo, un poco más por las bandas, un poco más dinámico, vertiginoso. Y bueno, además termina indudablemente, por transmitirle su sapiencia a Szymański, que se levanta con el primer título de goleo que ha tenido el equipo en su historia, en de primera hecho, división. Eso es lo que te iba a platicar, perdón, de estrenando título de goleo. Increíblemente, aunque habíamos estado peleando, Abraham hace un año termina siendo para Gignac el título de goleo, el propio Víctor Szymański había estado peleando, fue subcampeón de goleo en dos ocasiones, y el Capi Daniel también había estado muy cerca de llevarse el título de goleo, que termina siendo para Matías, no, para este chico que se me olvidó del Atlas, que se fue a la MLS, que se me escapa en este momento. Y nunca habíamos tenido un campeón de goleo, justamente éramos un equipo que defendía muy bien, que recibía muy muy pocos goles. Ahora sí, pues tal vez encajamos un poco más de goles en contra, pero el equipo produjo de hecho la mayor cantidad de goles a favor que hemos tenido en una temporada, y eso, pues coronarlo con un título es por supuesto un gran refuerzo para este proyecto. Sí. Ahora ya hablamos de esto, pero ahora qué sigue. El mostraste en las redes sociales el kit visitante 25-26 y el kit local. Háblanos un poquito del local, que es un verde, no sé si es verde olivo. Parte de la campaña que te platicaba, que inició para el Mundial de Clubes y que se llama Por lo que somos, trata de sintetizar al equipo en sus elementos más básicos. Y esos son los colores y una seriedad institucional que hemos querido imprimirle desde la creación del equipo. Para este torneo, sí, el uniforme local va a ser una camiseta en verde oscuro, un verde botella, muy oscuro, con remates en un en verde más intenso todavía, más oscuro, y donde pues, queremos agradecer a los patrocinadores, tanto a la marca fabricante del uniforme como a los patrocinadores del uniforme por haber accedido a adaptarse a esta paleta de colores en donde están presentes, por supuesto, sin ellos pues no sería posible, ¿verdad?, el sustén del equipo, pero que además permiten que lo que destaque sean dos cosas, el color verde y el escudo del equipo. Y justamente ese es el concepto del por lo que somos, es decir, lo que somos es un equipo de Tampico Madero que lo identifica el color verde y su escudo y sus colores. Los cuellos se ven geniales. Gracias. Se ven cómodos. Deben ser, y raspan un poquito aquí, pero estás ya con dos o tres lavadas, yo creo que ya van a estar. Perfecto, perfecto. Y bueno, ¿qué sigue en la temporada? ¿Qué sigue para la liga? Lo siguiente, bueno, todavía tenemos pendiente presentarles el tercer uniforme con el que estaremos enfrentando algunos partidos de visitante. Y lo primero que tenemos en puerta es, dentro de más o menos unos 12 días, es los partidos de octavos de final de Libertadores, que se estarán jugando el próximo, te verifico aquí la fecha para no mentirte, el próximo 13 de agosto, el 14 de agosto estaremos recibiendo a Colo Colo, una semana después estaremos visitándolos allá en Santiago de Chile por los octavos de final. Y por supuesto el inicio de la Liga MX, que un par de semanas después seguramente estaremos pues ya enfrentando la jornada 1. Ok, ok, perfecto. Ahora, ¿vas a seguir manejando esa línea del gamer y todo esto en este siguiente torneo, igual con pósters y todo esto referente a los conciertos? No, ya la campaña va a cambiar. En breve estaremos presentándoles toda la identidad gráfica de esta nueva temporada y que nos estará acompañando a lo largo de este segundo semestre del 2025 y el primer semestre de 2026. Bueno, ¿habrá bajas? ¿Alguna alta? No se está planteando en este momento hacer cambios en la plantilla. Somos un equipo que pues que depende principalmente de sus fuerzas básicas para nutrirse. En este momento ya el equipo terminó las vacaciones, estará reincorporando el próximo viernes para la pretemporada, y hasta el momento no se plantea la adición de ningún jugador, parece que la plantilla está completa. y existe todavía la posibilidad, hay interés de algunos equipos por un par de jugadores de nuestra plantilla, pero hasta el momento el cuerpo técnico planea mantenerlos a todos. Perfecto. Pues, ¿estás satisfecho, mi querido Quirol, con todo lo que es la Liga Iatrogénica en general? En resultados, información, bueno, equipación, pues todo lo que se manejó en sus redes sociales, que pues estos bonitos diseños de arte de los juegos, de cuando perdían, cuando ganaban, de todo esto, y la participación de tus colegas, sobre todo la nueva incorporación de Ulises Caballero. El flamante, el frenético. Ahora. Okay. Un año de adaptación para Ulises, su primer torneo, me parece que tuvo todavía pocos minutos, creo que estamos por ver más de él. Difícil adaptarse al dar el salto a primera división, en algunas ocasiones como extremo izquierdo, otras como volante por ese costado, incluso llegando a jugar como medio centro, más con la tendencia de ir hacia adelante. Creo que todavía tenemos que pulir algunos aspectos, pero en lo que he podido ver de la temporada, creo que en cuanto, sobre todo, de medio campo hacia adelante, yo lo veo más como un interior por izquierda con llegada y con disparo a media distancia que como extremo. Estuvo lesionado Abraham gran parte de la temporada, así que también fue un poco en emergencia que tuvo que jugar en esa posición. Cuando no estaba el Capi, no estaba Abraham, entonces teníamos que improvisar un poco, pero ya veremos en qué área del campo lo coloca el cuerpo técnico. Bueno, mis buenos deseos y mis mejores deseos y mucho éxito en lo que venga en la próxima temporada de la Liga Iatrogénica, y estaremos ahí presentes observando, sufriendo. Colegas, sobre todo, yo les recomiendo vivir la transmisión de Quirol TV en pantalla, o sea, pasen a pantalla esta transmisión, y realmente muchos de mis conocidos, hasta mi padre me ha dicho que qué equipo está jugando de la Liga MX, porque piensan que cuando narras Quirol es alguien que trabaja en Televisa, porque se oye tan natural tu trabajo que marihuana, sí. O sea, mucho mejor que la vaca. Pero, pues, espero que sigas cosechando triunfos y más historia en esta gran institución. Y, pues, mis mejores deseos, mucho éxito, y estaremos al pendiente, mi querido Quirol. Muchas gracias, le doy tus buenos deseos a la plantilla, que, insisto, este viernes ya se estará reagrupando para iniciar pretemporada. Perfecto, bien. Que la vayan a hacer ahí a Tampico, ¿no? Las playas. A la playa de Madero, la playa está en Madero. Nada más un mensaje para toda la gente de Tampico que nos pueda estar escuchando, la playa está en Madero. Ah, ok. Bueno, colegas, vamos a un pequeño corte y un momento regresamos para continuar con nuestro invitado especial celebrando el quinto aniversario de Pez Platicando en La Voladora Radio, y en un momento regresamos. Pez Platicando, fútbol, videojuegos y más. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que, si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo comunicacion@lavoladora.org o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio, al alcance de tus manos. Visita y disfruta www.lavoladora.org. reportajes, noticias, videos, podcast de tus programas favoritos, La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio en un solo clic. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. PES Platicando, un lugar para tus futboleros oídos. Colegas, sean bienvenidos al tercer bloque y este último para cerrar este gran programa de aniversario, celebrando el quinto aniversario de PES Platicando en La Voladora Radio. Estamos transmitiendo por el 97.3 FM. Los saluda Ulises Caballero y estamos iniciando otro bloque más. Ya este es el final para cerrar este gran programa que nos hemos llevado con nuestro querido invitado especial Quirol, hablando de lo que es la carrera exitosa de la Liga Iatrogénica. Y pues les comparto los contactos en cabina. El WhatsApp es 5540261814. El teléfono es 5979785252. El Facebook, X, Trax e Instagram como La Voladora Radio. Y también nos pueden escuchar por www.lavoladora.org. O también descargar nuestros podcasts que están en el roster de La Voladora Podcast. Mi queridísimo Quirol TV, continuamos con este gran programa de aniversario. Y antes de cerrar el programa, pues yo quiero preguntarte, hablando de jerseys, ¿qué opinión tienes de los jerseys del Atlante que estrena pues marca deportiva? Porque los vestía Yoma, y ahorita ¿qué crees? ¿Keuka? Sí, Keuka, la marca de Guanajuato. Ah, okay. Hubo ahí una mague de la directiva que yo quisiera decir ahí mi opinión, porque mucha gente cree que tras la presentación del uniforme, que hipotéticamente iba a ser el de local, un uniforme en azul celeste, con los costados en rojo, pantalones y medias en azul celeste, decían, no, cómo se ha perdido la identidad del equipo y demás, cosa que sería cierta si eso fuera un uniforme local. Y después se hace una presentación de un uniforme de esta marca originaria de Guanajuato, Keuka, que tiene muchos años, vistió al Celaya hace principios de los años 2000, y que ya había vestido al Atlante, incluso estuvo Keuka, después vino Joma, la española Joma, y regresa esta marca mexicana. Y regresa una camiseta con una franja en diagonal tricolor, verde, blanco y roja, que si son observadores verán que está en el escudo del equipo. Y de hecho es una réplica, digamos, de cierta forma, del escudo del equipo. Y ya vuelven los tradicionales colores azul grana. El azul nunca ha estado tan claro de qué color es el azul, pero el grana sí está definido que es grana, ¿no? Granate, es un rojo guinda, no es rojo brillante. Me parece que está de... Que resulta así ser la de local, ¿verdad? Me parece que está bien. No me parece extraordinaria ni hermosísima como hemos tratado de hacer ver. La de visitante me parece muy correcta, muy bonita, se parece mucho a la del año pasado, prácticamente es igual. Y la otra, la que inicialmente se había presentado así, nos habían engañado que era la local, pues me parece que como tercer uniforme, como alternativo, está bien. Creo que el trabajo de Keuka está bien, como lo había estado en años pasados. Particularmente me gustan los uniformes de portero, creo que son bastante bonitos, muy llamativos. Y pues bastante correcto el trabajo de esta marca, que en general hace buen trabajo. ¿Por qué se habrá tomado esa decisión de cambiar de marca? ¿Se termina el contrato, no lo renueva, no le conviene a la marca de Yoma, no le conviene a Atlante, o le ofrece más Keuka? ¿En tu opinión qué pudo haber sucedido? Pues que el contrato con Joma fue por un año y venció, y Keuka ofreció más dinero y se firmó con Keuka. Es todo. Cuando se firma, por ejemplo, una marca deportiva, ¿qué es lo que le puede ofrecer? ¿Qué tipo de contrato puede vestir a una marca deportiva? Bueno, los que no conocemos, ¿qué es lo que se le ofrece, en este caso, Keuka al Atlante? Aparte del dinero, ¿qué otras cosas le pueden ofrecer? generalmente el sponsor técnico o el fabricante de ropa deportiva, hay dos tipos, ¿no? El que es patrocinador, la mayor parte de los equipos así trabajan, y en algunos es proveedor oficial. Seguramente recordarán al Morelia cuando vistió Nike, o a los Cholos la primera vez que usaron Adidas, o por ejemplo hoy el Cancún, que la temporada pasada traía Nike, ahora va a vestir Adidas también. Esos equipos son, ellos le compran. Ellos le compran ropa deportiva a la marca y la marca los provee y les mantiene y les da cierto recambio y demás. Pero no los patrocina propiamente. A un equipo que sí está patrocinado, generalmente una marca llega y te dice: oye, yo quiero vestir a tu equipo por 1, 2, 3, 4 años. Te pago tantos millones por año y te doy X número de prendas. Y de prendas de juego, prendas de entrenamiento, prendas de viaje, de concentración, de pre-match, ¿no? De calentamiento, y te doy tantas, y te distribuyo esas piezas tanto al mes, o tanto a la semana, o tanto eso. Y a veces incluyen toda la cuestión de la aplicación, de los apliques, ¿no? En vinilo, serigrafía y demás. Pero la mayor parte de las veces esa parte la hacen los utileros del club. Y pues generalmente los equipos firman con quien les ofrece más dinero. A veces quienes ofrecen una mejor distribución o una mejor tajada de las ventas en tiendas. Los equipos de Liga de Expansión pues no venden muchas camisetas, así que seguramente firmen con quienes ofrece el mejor contrato en metálico, pues en dinero, ¿no? Bueno, también ya mostraron sus patrocinadores y uno de los nuevos es Corona. Están estrenando nuevo patrocinador y bueno, algunos que continúan y se renuevan. Ya iniciaron el torneo, empataron. ¿Qué opinas de su primer partido? Complicado, el equipo es nuevo prácticamente. La gente no viene muy contenta en general de la temporada pasada con Miguel Jesús Fuentes, el entrenador. La gente no está contenta con el Atlante. Ha sido una serie de decisiones, la mudanza a Zacatepec, que en teoría es transitoria. Como lo era Cancún, o como lo fue a Nesa o Querétaro. El equipo no juega tan a la ofensiva como lo hacía con Mario García o con el Bor Alcántar. El partido con ciertas fallas, el gol que recibimos es pues, un poco tonto. Pero creo que hay que darle oportunidad a este equipo porque tiene 10 o 12 jugadores nuevos y es una nueva etapa para el equipo. Con toda esta situación negativa que envuelve al equipo en las últimas semanas, por supuesto hay que decirlo así. Está bien. Ahora pasando al exitosísimo podcast de los Cachirules, ¿qué nos puedes hablar de este inicio de temporada tan esperado? Donde estrenan pues lo del Mundial de Clubes, hablan un poquito de lo que pues ya se había terminado el Mundial de Clubes. La idea creo que era iniciar en fase de grupos, ¿no? Creo que iban a iniciar temporada, pero se retrasó por algunos inconvenientes. Pero háblanos de esta nueva temporada. Sí, el día de... Bueno, este próximo... Este jueves 7 de agosto vamos a estar estrenando el episodio 3. Para cuando escuchen. Habremos estrenado el tercer episodio en donde estamos hablando del mercado. Justamente haciendo foco en esta, a mí me parece equivocada idea de que la Liga MX está viviendo uno de sus grandes momentos, su prime, por las figuras, y lo pongo entre comillas, que están llegando. Digo, no cuestiona que Keylor Navas, ¿verdad? No cuestiona que el Correa, pero no me parece que ese sea el parámetro para decir que la Liga ha dejado atrás todos sus problemas. Creo que nos están vendiendo humo y que lo estamos comprando. Y que todo esto pase durante la Leagues Cup, que pues la opinión ya sabemos cuál es. En el torneo anterior, en el episodio anterior platicamos de los números retirados, un episodio que quiero agradecerle al público que pueda ser, puede escuchar los Cachirules, la gran aceptación que le dieron, y en donde además acabamos de ver las estadísticas y por alguna circunstancia que no entiendo, el 15% del auditorio son mujeres, cosa que es un hito, no sé qué pasó, las mamás de los podescuchas, de los panelistas le dieron en non-stop, no sé qué pasó. Y estaremos preparando algunos episodios sobre una comparativa de la Liga Mexicana y la Liga Argentina. Y un episodio sobre jugadores que no te pueden caer mal, aunque no jugaran en tu equipo. Es lo que viene. Mi querido Quirol, ¿tendrás a la mano los números que nos dejó estas temporadas? ¿Cuál es el episodio más escuchado? ¿Qué países te escuchan más? ¿Cuántos seguidores tienes? Sobre todo, pues yo creo que los episodios donde se escuchó más y hubo más aceptación fueron donde yo estuve, ¿no? Estuve invitado. Sí, sin duda. De hecho, los episodios donde tú estás ganaron el premio al podcast del año. No te lo di porque no te quise invitar. Fíjate que así de primera instancia, el episodio más escuchado es el episodio de donde hablamos de la selección de México en Estados Unidos 94, que se llama El Magnífico Doctor Mejía Barón, que el título está sacado de una canción de Los Tepichines. Okay. Si no se lo pierdan, si no han escuchado Los Tepichines, La Copa Encantada, está en YouTube, lo encuentran ahí ya. Los Tepichines, yo creo que ya no están en activo. Es el episodio con... Lo cual quiere decir que nuestros escuchas son chavorrucos, y de hecho sí, el 90% de la audiencia tiene entre 28 y 45 años. Y el país donde más nos escuchan es México. Tenemos una presencia importante también en España, en donde reside el 9% de nuestra audiencia. Después tenemos, no sé por qué, pero en Alemania, en Argentina, y el 1% ya está pues bastante disperso, pero yo creo que el más raro es en Botswana. Bueno, pues ya merita realizar un programa especial hablando sobre la Liga Española. Fíjate que nos interesaría, quisiera hacer algún episodio, no tanto la Liga Española, porque debo decir que si hacemos algún episodio al respecto, a mí me gustaría mucho hacer un episodio platicando sobre el Athletic Club y su filosofía de fichajes, que yo percibo que mucha gente no la entiende, y homologarlo a otros equipos que han hecho algo similar, como en algún momento Cimarrones, aunque ya no lo hace, y por supuesto Guadalajara, que es un punto que siempre ha generado mucha polémica, y por alguna situación es una cosa que intenta ser desvirtuada por los rivales. Me gustaría mucho platicar sobre esta idiosincrasia, esta filosofía del Athletic Club. Más que hablar sobre la Liga Española, que tristemente para mí veo que en México en la Liga Española es Real Madrid y Barcelona, y se les olvida que hay otros 18 equipos. Sí, claro. Lo que platicábamos en tu podcast cuando hablamos de Arsenal, ¿no? Y qué opinaba de estas copas como la que ganó Chelsea, donde pues yo te dije, pues todas las copas fuera de la Champions League y las más buscadas, no sé, las más vistas, no sé, las más difíciles de ganar, es que pues se sienten más al pueblo, ¿no? Que están más cercanas al pueblo, y yo creo que tienen ahí su importancia porque pues la sientes tuya, ¿no? La sientes más cercana de ti. Es que hay una paradoja, fíjate, ahora está de moda este término de la hipergamia, ¿no? Donde las mujeres andan buscando así al top uno de los prospectos. Y nosotros decimos, oye, el fútbol está secuestrado, antes lo veías en tele abierta, ahora tienes que pagar no sé cuántas aplicaciones, tienes que contratar aquí, allá, puro dinero, le quitaron el fútbol al pueblo, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Pero luego nosotros también decimos, si no eres campeón, no sirve para nada. Y no ganas la Champions, lo demás no me importa. No sé ni qué es la Europa League, no sé ni qué es la Conference League, no sé ni qué es esto. Es decir, nosotros también menospreciamos el fútbol y convertimos el fútbol en esta estratosfera así de élites en donde nada más importa ser A, campeón del mundo, y B, campeón de la Champions. Y no me importan 18 equipos de la Liga Española, solo me importa el Real Madrid y el Barcelona. Y en Francia nada más existe el París, y en Alemania nada más existe el Bayern. Entonces decídete, ¿no? El fútbol es del pueblo, hay que aterrizarlo, hay que volver al fútbol clásico bonito, o no importa, ganar es todo. Entonces no comprendo yo, ¿verdad? Creo que hay otras cosas en el fútbol deporte, en el fútbol club, en el fútbol sociedad, que son muy dignas de ver, como la afición del Valencia con su equipo, que viene muy mal en estos años, la afición del Deportivo La Coruña, que se fue hasta tercera, ¿no? Y que viene reconstruyendo su legado. La historia, la Sampdoria, ¿verdad? Que está en Serie A, es decir, o sea, que bajó la Serie C, y un equipo histórico como la Sampdoria, y cómo esas aficiones están con sus equipos. Aquí lo vemos en Irapuato, por ejemplo. Claro, claro. Entonces, creo que hay que... Si nosotros decimos que el fútbol no es nada más los supermillonarios y los petrodólares y demás, también tenemos nosotros entonces que poner nuestro apoyo en esos proyectos, en esos equipos que representan una ciudad, una región, una sociedad, un club, una forma de vida, y apoyarlos. Sabes, por supuesto, que yo soy Athletic Sale, que yo soy aficionado del Athletic Club de Bilbao por una cuestión de un arraigo familiar muy importante. Y si hiciera un episodio al respecto de la Liga Española, creo que el primero tendría que ser el Athletic Club y el fútbol vasco. Claro, muy interesante. Y bueno, también creo que el Olympique de Francia, que por no cumplir con no tener el dinero suficiente, creo que lo mandaron a tercera, luego lo compraron y lo volvieron a poner en primera división. Ahí no sé cómo está la actualidad del el Olympique de Lyon. Creo que sí es ese equipo de Francia, ¿no? La liga francesa. El Olympique de Lyon, que estuvo en riesgo de descender, sin embargo no lo hará. Y pues tristemente pasa a raíz de que es comprado por el multimillonario estadounidense John Textor, que es dueño de muchos equipos. Y decían, no es que no tiene dinero, pues sí tiene dinero. Lo que pasa es que este tipo está manejando el dinero como si fuera una sola empresa y administrando varios clubes como franquicias, aunque estos están en varias partes del mundo. Tiene, por ejemplo, me parece que es dueño del Botafogo. ¿Sí? Al cual ya hizo campeón de Libertadores, es decir, pero pues es una... El presupuesto, dicen, es una cobija corta, ¿verdad? Te tapas la cabeza y te destapas los pies. Y efectivamente, John Textor es dueño de el Botafogo, del Olympique de Lyon y de el Molenbeek de Bruselas en la Liga de Bélgica. Sin embargo, bueno, el Olympique se va a quedar en la Ligue 1, en la primera división francesa. Bueno, colegas, hemos llegado al fin de esta PES Plática, este programa especial del quinto aniversario, celebrando un año más al aire en La Voladora Radio. Y mi querido Quirol, quiero que antes de que terminemos este gran programa, nos des tus redes sociales para seguirte. La red principal es, la verdad, yo quisiera que estuvieran todos, es en YouTube. Me encuentran como youtube.com/QuirolTV. Pero para comunicarse con nosotros, la mejor es X, antes y para siempre, Twitter, @QuirolTV. Estamos en Instagram, estamos en Facebook y estamos en TikTok. Y por supuesto en QuirolTV.com. Perfecto. Pues muchas gracias, colegas, y gracias por su preferencia. Ya saben, nos pueden escribir tanto a las redes de nuestro querido invitado o a las mías para tener nuevamente pues un programa donde tengamos a Quirol TV. De hecho, lo vamos a tener más adelante, pero apóyenlo, apóyenme y síganos, porque esto no termina. Este es el quinto aniversario, pero vienen más aniversarios, ¿vale? Así que nos vemos próximamente. Gracias. Gracias por tu compañía en esta PES Plática, pero ya es hora de apagar la consola. PES Platicando. Tenemos una cita la próxima semana. Síguenos en Facebook y Twitter como PES Platicando. PES Platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. PES Platicando, un programa donde encontraremos invitados, videojuegos, la actualidad del fútbol, pasatiempos y mucho más. Y mucho más. PES Platicando. Acompaña a Ulises Caballero todos los viernes de 6 a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. PES Platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva.